tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes a nuestro pulpo operador, querido Damián Espadea. Muy buenas tardes a la directora de la radio, a nuestros oyentes. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Y hoy un día más de vida, con un calor que Dios nos ayude. Y acá estamos, ¿para qué? Para empezar febrero con todo el power y todo el rock del carpo napolitano. Y acabamos de escuchar Que Sea Rock. Seguimos con Susi Desprolijo, Fiesta Cervezal, que está para la birra hoy, El Viejo y quizás mañana. Vamos con nuestro primer bloque, el bloque del carpo, con este calor y disfrutando del mejor rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Oh,

¿Tenés un Volkswagen y necesitas repuestos? Todo Wagen. La más alta variedad y calidad en repuestos y accesorios Volkswagen y Audi. Conocenos en nuestras dos direcciones. Avenida La Plata, 2679. Teléfono 15-23-87-5551. Avenida 12 de Octubre, 1027. Teléfono 15-22-54-7449. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 14 a 18 horas. Sábados de 8 a 13 horas. Todo Wagen. Variedad y exclusividad para tu Volkswagen. Turbomark. El mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Papo, Mr. Rock. Vamos con nuestro bloque de saludos. Saludamos a Natalia de Maná Eventos. Abrazo de rock y gracias por estar del otro lado. También vamos a saludar a nuestra querida República Argentina, a nuestro castigado sur, nuestro querido Bolsón, que allí tengo mis hermanos, mis sobrinos. Mandamos un abrazo grande. Que Dios nos bendiga, que mande una lluvia, que calme el viento y que se apaguen los incendios, ¿no? Y esas personas que han perdido el hogar, también estamos orando por todos ellos, que el gobierno haga algo para ayudar a esa gente. Bueno, hasta aquí vamos a hablar el tema del Bolsón, que es bastante triste, pero vamos a saludar a otra gente que también se incendió. Gracias a Dios que a California no llegó. Vamos con My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Saludamos a Carla Bremen, Beatriz y Ricardo, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnan, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Corrida de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen, New York, Yada Ektron, Kerry Hamilton, Melissa Sombach de Sepsis Hard Rock, Lexis Smart de Atlantic City, Katy Aper, Will Saban, Pauline Ruff de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lerman, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidwe, Kiss Kiss. ¿Y con qué seguimos? Con la data del carpo napolitano. Y continuamos con la última parte de la data del carpo napolitano, de cuando B.B. King ungió a Papo. Y la invitación se repitió para la inauguración de B.B. King en Blues Club en Hollywood. Poco después, a través de Deacon Jones, también tocó junto a otros de los máximos íconos del blues, como John Lee Hooker. Y ese año de grandes encuentros blueseros tocó también con Albert Collins y Edgar Winter. Culminó en diciembre, con Papo como soporte de B.B. King en el Gran Rex. Hubo más encuentros en el 94 en Obras y en el 98 en el Gran Rex. Y fue una relación que fue más allá de la afinidad musical de Papo. Ese hombre sucio y desprolijo que había sido despedazado por la prensa local y que siempre se sentía mortificado por la falta de reconocimiento, vivió esa amistad como una validación como auténtico intérprete de blues. A partir de allí, nadie se animaría a discutirlo. Sin él allá, Argentina ya no será lo mismo para mí, dijo B.B. King, tras la muerte de Papo. Y cuando visitó el país por última vez en 2010, para presentarse en el Luna Park, declaró desde el escenario: «Estoy feliz de estar nuevamente en su país, pero estoy triste porque extraño a mi viejo amigo». Tras esperar que se callara el largo olé, olé, olé, papo, papo, el guitarrista introdujo el tema «Yo te necesito», diciendo: «Quiero dedicar esto a todos ustedes, pero especialmente para mi papo». Palabras de B.B. King. Y hasta aquí la data del carpo napolitano. Papo, Mr. Rock. Continuamos con tributo a un bluesero. Robert Leroy Johnson fue un cantante, compositor de blues, guitarrista estadounidense conocido como el rey del Delta Blues. Era nacido en Nashville el 8 de mayo de 1911 y en Greenwood, fallecido un 16 de agosto de 1938. Y escuchamos My Hand Devil Blues. Satisfied.

banda británica de hard rock fundada en 1968 en Reino Unido. Y bueno, vamos a escuchar de ellos el tema Burn. Y después, Carcass, banda británica de metal extremo fundado en Liverpool en 1985. Y tema de sus letras, enfermedades humanas. Escuchamos de ellos Heartwalk. Mr. Rock.

haces en mí. Thank you.

nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll, de este precioso lunes con un calor, a hidratarse, a tomar agua. Ojalá que Bolsón se apague, ojalá que llueva, truene, tormenta y todo el fuego se calme. Bueno, seguiremos hasta el próximo lunes, pero antes nos despedimos de nuestro querido pulpo operador Damián Espadea. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes. Y bueno, será hasta el próximo lunes. Y el próximo lunes tenemos un invitado de lujo, Fernando San Martín va a estar con nosotros. Hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.